Buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 19 de lo que vendrá, programa este que cuenta con la conducción del señor Julián Ellensweig, a quien ya mismo estoy saludando, no dándole mi diestra, ya que la diestra de Ellensweig se encuentra un tanto perjudicada. ¿Cómo le va, Ellensweig? Bienvenido. He sido víctima de un cruel ataque antisemita. No le puedo creer. Sí. Vayamos todos entonces marchando rumbo al Inadi con paso de murga. Y también marchando contra el adelantado que introdujo la sífilis en este país. Terrible el adelantado. ¿Puedo hacer un Ellensweig y el Rock así de una, sin ningún ¿Tiene preámbulo? ¿Tiene que ver con su fractura? No tiene que ver con mi fractura, bueno, tiene que ver con los invitados. Llevémosle tranquilidad a los hogares de los oyentes, de lo que vendrá, que hasta ahora están preocupados porque se acaban de enterar que usted se fracturó una mano, pero no se enteraron más nada. Así que aclare que está en perfectas condiciones. En perfectísimas condiciones, solamente estoy gesticulando un poco menos con las manos a la hora de hablar, pero más allá de eso, tal vez me noten menos expresivo hoy. Y sí. Porque yo acompaño y refuerzo la expresión de cada una de mis palabras. Como los niños en los actos escolares cuando les tocaba recitar una poesía. Así que abrían los brazos así, decían, por ejemplo, en el centro de mi pecho, la República Argentina. El pueblo quiere saber de qué se trata. Así es. Hoy voy a estar en tono neutro, tirando a desganado, hablando bajito. Como una especie de conductor de programa que recorre la ciudad de Buenos Aires de noche. Ahí está, ¿no? Un tono intimista para vos que estás escuchando. Estamos en el barrio de Retiro. Que tal vez estás sola, esperando a aquel hombre que va a cambiar tu vida. No, prefiero mover la mano. Ouch. Es el mismo, me acabo de dar cuenta que es el mismo registro. Ese registro, el que usted utilizaba, es el del conductor de programa de la noche para gente sola. Sí. Es el mismo registro que el de un actor recorriendo la ciudad de Buenos Aires en busca de indigentes. Exactamente el mismo. Simplemente hay que reprimir toda emoción, todo atisbo de expresión. Y encima uno parece que tiene onda. Pero claro. No, es simplemente inexpresivo. Ah, está bien. No tiene alma. Está muy bien. Usted había amenazado con un Ellensweig y el Rock. Así es, adelante. Leonardo Acevedo. La semana pasada estuvo en este programa, en lo que vendrá, la gente de Sursaidas. Sí, claro. Como un anticipo del Flow Fest. Un mini recital el que nos dieron, que fue muy celebrado por varios de nuestros compañeros acá en la radio. De nuestros compañeros y de también de gente de nuestros superiores, por decirlo de una manera. Sí, que... De algunos de nuestros superiores, por lo menos. ¿En serio? O de nuestros superiores inmediatos. Todos son mis superiores inmediatos. Bueno, todos los que me rodean son mis superiores inmediatos. Está bien, no se ponga así tampoco. No solamente tuve el aperitivo, sino que también tuve el plato fuerte. Ajá. El Flow Fest. Está bien. Se viene, ¿eh? Ya es inevitable. La cultura hip hop es lo que se viene. Hay que ponernos a estudiar. Ya tenemos los elementos básicos. Tuvimos una pequeña clase. Yo estoy practicando ser negro. Me está, sí, saliendo, está saliendo bastante bien. Ya está tirando a grisecito. Está bien. Se va acercando. Yo estoy más cerca de un Beastie Boy. Claro. Pero bueno. Un Matisseau. Ahí está. Alguien dijo. ¿Quién dijo hoy? Un ex productor actual corresponsal internacional de lo que vendrá. Sí. Por no decir Maximiliano Romero. Dijo: vi tu foto con un rapero, se refería a Antú, sí, de Sursaidas. Antú Sapiens. Y parecía Matisseau. Mire usted. Así que, bueno, ya es el segundo que me dice Matisseau. Tendré que afeitarme un poco más o ser menos judío. Lo que se dificulta. Lo que le resulte más sencillo. Dije Ellensweig el Rock. Sí. Eso fue un Ellensweig y el hip hop. Pero dentro del Flow Fest, que dicho sea de paso, tuvo llenísimo de gente y tuvo muy buen nivel. Estaba la gente de Interama, a quien saludo, y días más tarde me crucé con la gente de Banda de Turistas, que ha vuelto de Nueva York y aceptó ser un invento de quienes estamos hablando en este momento. Ah, finalmente lo aceptaron. Sí, a regañadientes, pero dijeron que éramos básicamente sus creadores. Somos los culpables de que Banda de Turistas sea la banda que hay que escuchar. Sí. Tuve que desembolsar una gran suma de dinero para obtener esa declaración, pero lo dijeron. Está bien. Eso es lo importante. Así que saludos para todos ellos. Está muy bien. ¿Usted nombró recién a un integrante de Interama? Sí. ¿A quién? A muchos. Ah. Dos de ellos. ¿A Sebastián Salvador? ¿Cantante de Interama? ¿Nombraba? No. No lo nombré a él, pero podría nombrarlo ya mismo, bueno. Sebastián Salvador. Bueno, ya que nombra a Sebastián Salvador, sí. Mire usted que me viene como anillo al dedo. Casualidad. Sí, casualmente. Sebastián Salvador forma parte de la lista de invitados del disco de agosto, banda amiga de la casa también, banda de la ciudad de Trelew, si mal no recuerdo. Una manga de patagónicos. Todos ellos. El reinado de... ¿Cómo es el monarca del reino de la Araucanía? Orleán Tuán de Tunán. Ahí está. Ahí está. Seguimos el rey entonces. De Patagonia y Araucanía, el único rey que nosotros reconocemos. Le decía, Agosto acaba de editar su disco, un disco que tiene formato virtual, no ha sido editado en formato físico. Pero como nosotros somos un tanto reticentes a difundir material en formato virtual, siempre no exigimos, pero preferimos que los artistas nos envíen sus discos en un CD. Y esto que parece una redundancia. En este caso es algo más bien cierto. Nosotros preferimos que su material nos lo envíen en un CD. La gente de Agosto tuvo la deferencia de grabar en un CDR. Mire qué trámite tan arduo. Y qué gasto monumental. Qué gasto, ¿no? Qué producción, qué esfuerzo de producción tuvieron que hacer. Nos enviaron un CD con una gacetilla, donde está la lista de temas también. Un detalle que a quién se le hubiese ocurrido, ¿no? Enviar un disco con la lista de temas. Sobre todo cuando las canciones tienen nombre. Claro, claro que sí. En este caso no hubo soborno. Ah, qué pena. Hace bien Caroso en señalarnos la ausencia de soborno. Bueno, gracias Agosto, entonces pasamos a otro tema. Ah, no, pero acá me dice la producción que no, que ya está incluido en la lista de temas del programa y que de hecho es el tema que elegimos para abrir el programa. Así que por esta vez... A posteriori entonces tendrá que llegar el soborno. Así es. Lo que vamos a escuchar para abrir el programa número 19 de lo que vendrá es el track 5 de Agosto, si mal no recuerdo. Sí, se llama Parece. Y en este no cuenta con la participación de Sebastián Salvador, pero como usted lo nombraba justo... Sí, Sebastián Salvador, lo nombro de nuevo. Saqué de la manga el disco de Agosto que abre el programa número 19 de lo que vendrá. Yeah. discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. ...4999-0879... No, ese teléfono es muy viejo, de una radio que ya no existe más. Mira qué... ¡qué fallido! ¡Terrible! 4999-8700. ¿Y quién atiende ese teléfono, tal vez? Nadie. No, ¿no? Quizás ese teléfono ya no... ese número no conduzca a ningún teléfono a esta altura del partido. Habría que hacer la prueba. Vamos a probar. Ahora en un ratito llamamos a ese teléfono a ver quién atiende. Tal vez atiende... ¿Y si atendemos nosotros? Claro. Qué problema, ¿eh? Atendemos nosotros, pero hace 3 años. Terrible. Terrible va a ser recuperarnos de ese golpe. Con ese argumento, David Lynch hace 5 películas. Sí. Al hilo. Y buenas. Sí. Lástima que se nos ocurrió a nosotros, bueno, ¿qué va a ser? 4999-8700. Ahora sí, ese es el teléfono que tienen los oyentes de Radio Nacional y que hasta las 4 de la mañana la gente de Radio Nacional nos presta a nosotros para que los que... Ahí está, ahí hay gente marcando, bien. Sí, pero está marcando al 0879. No, 8700, 4999-8700, claro, por eso, me da ocupado, se da cuenta. 4999-8700 es el teléfono de Radio Nacional, a ese teléfono pueden comunicarse para amenazarnos, saludarnos, pedirnos deudas que tenemos desde hace años por nuestro problema con el juego, con un montón de cosas pueden hacer con ese teléfono. Sí, recuerden, golpeadores a Maipú 555. Así es. Porque un golpeador telefónico no es muy efectivo. Así es, eso sí. En horario de oficina los golpeadores, que es el horario en el que nosotros muy difícilmente andamos por aquí. Recibimos en Maipú 555 correspondencia, y en este caso hemos recibido correspondencia de, mire usted, el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. ¡Epa! No, está mal dicho, es Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson. Usted sabe que el muchacho Hudson nació por acá, pero era hijo de gente de allá de las islas, y escribía en argentino y en inglés. Los mismos libros se los traducía él. Y por amarrete, simplemente para no pagarle a un traductor. Sí, seguro, vio cómo son los ingleses. Es el autor de La Tierra Purpúrea. Según Jorge Luis Borges, uno de los mejores libros escritos en estas tierras. Lo cierto es que el museo Guillermo Enrique Hudson está celebrando, espérenme que yo tenía por acá la celebración. Su 56º aniversario No. Está festejando mañana, o mejor dicho, 2 de agosto, hoy, ya a esta altura de domingo. Del día, ya es domingo 2 de agosto, la fiesta de la Pachamama. Mire usted, imagínese a... ¿Qué va a venir a hablar un inglés de la Pachamama? ¿Qué sabe ese? ¿Qué va a hacer? Hay que tomar caña con ruda, es verdad. Fiesta de la Pachamama, participan comunidades originarias de todo el país, ofrecerán comidas y artesanías típicas en el marco de ceremonias rituales y música tradicional. Organiza la agrupación Colla de Florencio Varela, que es ahí donde queda el Museo Guillermo Enrique Hudson. Y también el martes 4 de agosto a las 10:30 horas, el acto celebratorio del 168 aniversario del nacimiento de Guillermo Enrique Hudson. Así que, si quiere celebrar 2 cosas de culturas completamente distintas, sí, pero en el mismo lugar, puede irse este domingo a las 10 de la mañana, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, a celebrar la fiesta de la Pachamama, y con la esbornia que se agarra, tira hasta el martes 4 y celebra los 168 años del nacimiento de Guillermo Enrique Hudson. ¿Con la qué que me agarro? Con la alegría que se agarra, con el festejo, hace durar el festejo 2 días más y celebra el aniversario de Guillermo Enrique Hudson. Agradecemos a la gente del Museo Provincial que nos tuvo en cuenta a la hora de difundir sus actividades. ¿Dijo esbornia o me pareció? No dije jamás esa palabra. Eso que es lunfardo, alemán, no croata. Importa, no importa, una mezcla de todo eso. ¿Qué más recibimos? La revista Barcelona, el mejor diario, bueno, semanario sería. No, donde uno, es quincenal. Ahí está, bueno, ¿qué sería? Tiene nombre eso. Y hebdomadario es cuando es semanal. Sí. Y no sé. Bueno, bihebdomadario. Sí. Bueno, la revista Barcelona, mucho más fácil. La revista quincenal Barcelona. Eso. Es la mejor revista de análisis político de todas. Sí, señor. Y la mejor escrita, además. Sí. Está muy bien escrita la revista Barcelona, algo que no siempre se dice. No solo es graciosa, sino que también está muy bien escrita. Y aparte informa. Así es. Cosa que no hacen, creo que ningún diario y menos las revistas. Casi ningún medio, de hecho. Vuelve la rutina. Ah, qué bueno. Para el regreso, todos, sí, el más esperado por todas y todos, los chicos a la escuela, los ruralistas a evadir, la oposición a conspirar, el gobierno a durar, los Kirchner a enriquecerse, los gordos a la CGT, Dualde al PJ, las empresas de servicios a aumentar las tarifas, los viejos virus a contagiar, los medios a promover la paranoia por la inseguridad, los egresados a Bariloche, Basile a Boca, Racing a pelear por el descenso, lo práctico y lo embolante de ser otra vez un país previsible. Está muy bien. Todo otro dice la Barcelona en su tapa y la contratapa, como siempre, más genial que la tapa. Sí, sí, sí. Habitualmente la contratapa es mucho mejor que la tapa. Visite Honduras, ruinas mayas, golpes de estado, un viaje al pasado, CNN Travel and Business. También dentro del último número de la revista Barcelona nos llegaba una especie de gacetilla firmada por Pablo Marchetti, DNI 18597594. Mario Lucano, DNI 20470984. Es Mariano, ¿no? Mariano Lucano, perdón. Mariano Horacio Lucano. ¿Horacio? Sí, Mariano Horacio Lucano. Es más Mariano que Horacio. Sí, sí, sí, definitivamente. Daniel Carlos Riera, DNI 21468838. Y Fernando Maceo, DNI 13935152. Este es el mayor de todos. Y dice, antilibros. Nos, Pablo Marchetti, Mariano Lucano, Daniel Riera y FG Maceo, quienes trabajamos desde siempre en la revista Barcelona, hemos formado la pequeña gran editorial Antilibros, que en principio tiene la modesta pretensión de editar nuestros propios trabajos y las de otros amigos, y que irá creciendo de a poco en la medida que la fortuna y los lectores la acompañen. Los primeros cuatro libros de Antilibros son Caprichos, de Mariano, Dialecto Pequeño Burgués, de Pablo, Ejercicios para la Mano Izquierda, del Gato, nombre coloquial que usamos para designar a F.G. Maceo, y Familia y Propiedad, La Vergüenza Nacional, de Daniel. La presentación oficial de Antilibros y de los cuatro libros que la componen se realizará el jueves 6 de agosto a las 19:30 horas en MU, Punto de Encuentro, Hipólito Yrigoyen, 1440. Quedan notificados. Así que más que una gacetilla era una notificación, ¿no? Que seguramente la trajo en mano Adrián Cayetano Pauletti, que es notificador fiscal. También es abogado, pero mata el tiempo recorriendo las calles de Monte Grande, entregando citaciones judiciales. Así es. También ha llegado una gacetilla muy bien impresa, muy bien diseñada y muy bien redactada, cosa que es rarísimo. Es muy larga, no la vamos a leer completa, pero... La vez que se esmeran y escriben algo más o menos bien... Yo empiezo a leer y usted interrúmpame. No, no. Elige un párrafo así al azar. Un día por accidente, Juan Pablo Mazzola... Pero qué bien escrito que está. Sí, sí. Aparte, ese no es integrante, no figura en una canción de Los Piojos. Juan Pablo Mazzola, claro, ese nuestro gran amigo. Sí, sí, tal cual. ¿Qué ganas de verte? No. No es ese. Bueno, pero rima y lo podemos meter en nuestra propia versión. Decía, Juan Pablo Mazzola, cantante y guitarrista, descubre un portal que lo transporta por un fugaz instante a la mente de Baby Scream. ¡Epa! ¿Quién, che, Scream? Evento inusitado que él interpreta como la cristalización de su desesperado intento de alejarse de este mundo y de su agobiante sinsentido. A partir de ese momento, Juan comienza a componer canciones que buscan reflejar ese miedo, hoy tan generalizado, a estar vivo. Y así sigue con un vuelo literario que pocas veces se nota en las gacetillas, y me parece que llegó acompañado por un disco todo esto. No solo por uno, sino por dos. Un disco y un split, esta modalidad de edición, que significa el hecho de compartir la grabación y la edición del disco con otra banda. Después iremos escuchando, seguramente con el correr del programa, alguno de esos temas. También nos envió su material la gente de Ideal. Ideal es una banda de canciones pop con plataforma electrónica, surgida como proyecto de Ezequiel Raffart y Facundo Geisler. Pop más electrónica es el género que dicen hacer los muchachos de Ideal. No electropop. No. Es pop más electrónica. Pop más electrónica. Ideal también participa también como invitado del grupo Íntima en la grabación del tema No Importa Más, de Daniel Melero, para un compilado de versiones del mismo. Así que por ahí andan y mire, Ideal participó en la grabación del tema Fuegos de Octubre, que abre el disco de Regreso a Octubre, el cual contiene versiones del clásico de Patricio y sus Redonditos de Ricota, interpretados por grupos de la ciudad de La Plata. Aquel disco que fue presentado en el auditorio de Radio Nacional, que editó Radio Universidad de La Plata. Así es, con su amigo Oscar Jalil a la cabeza. También nos ha llegado material de tango. La Hilacha Tango. Esto es tango, no tango electrónico, no tango reggae, es tango. Tango hecho y derecho. Un quinteto, está Pancho Arregui en guitarra, sí. Silvia Díaz en voz, Miguel Mendoza en cajón peruano y percusión. No sé si es un instrumento tan común en el tango, pero sí nos acordamos que el tango tiene una raíz africana. por ahí el cajón peruano lo podemos meter, ya que el cajón peruano forma parte de la música afroperuana, justamente. Hay los otros dos que quedan por mencionar: Roberto Gimcus en bajo, sí, señor, y Nicolás Toñola en bandoneón. Uh-huh. También participaron Popis Patoco. Uh-huh. Es el arreglador de Cantora. Bueno, el arreglador de varios discos de Mercedes Sosa. También hace música para circos. Así es. Poppy. Ahí andan entonces los muchachos. Bah, también está la muchacha Silvia Díaz. La Hilacha Tango. Todo esto lo escucharemos y seguramente sonará en lo que vendrá. También recibimos el disco de Thompson Family, la familia Thompson. Y eso es lo que elegimos para escuchar en este nuevo bloque de lo que vendrá. Radio Nacional rumbo al Bicentenario. El objetivo es fomentar la creatividad radiofónica, dándole espacio en el marco del Bicentenario a nuevas voces y propuestas que quieran formar parte de la radio pública en la temporada de verano 2010. Primer concurso Radio Nacional rumbo al Bicentenario. Jurado: Héctor Larrea, Carlos Ulanovsky, Liliana Daunes. Toda la información, bases y condiciones en www.radionacional.com.ar. ¿Tenés miedo? ¿No? Mira. Bueno, entonces tendrás terror. Radioteatro por la identidad. Sobre el asfalto quedaron tendidos sus bastones, muletas y sillas de ruedas. Domingo, 16 horas. Ahora yo soy yo para siempre. Se llama María Belén y es mi nieta. Soy Gabriel Matías Sebasco. Una producción Natalia, de Radio Universidad de Buenos Aires. Hola. ¡Hola! Lotería Nacional te propone el primer cuestionario radial que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Listo? ¡Ya! A James Bond, también se lo conoce como 00. ¡Exacto! La novia del famoso superagente de control era la 90 y... ¡Bien! Riverito y el Chavo, ¿tienen en común el número...? ¡Correcto! ¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente. En Buenos Aires. Nacional. AM870. La radio pública. El efecto multiplicador de los medios es tarde enorme. O temprano. No te me enojes. Primero le digo el dulce. Lunes a viernes, de 18 a 20. Creo que el psicoanálisis es magia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Jorge Alperín y Tom Lupo. La ciencia siempre en contra del humor. Están en la radio pública. Más archivos. Más entrevistas. Más críticas de cine. Más comentarios musicales. Más información. Más información. www.radionacional.com.ar Nuevo portal. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Una frecuencia fuerte. 870 es de la radio pública. Nacional. Lo que vendrá. Domingos de 2 a 4 por la radio pública. Habla el licenciado Pérez Mundara. Habiendo abandonado mis múltiples actividades ante vuestra sospecha de mis profesiones, debo pedirles me informen, ahora que tengo tiempo, qué lugares reemplazan a los que yo solía ir. Para Cultural, Palladium, Bar Bolivia, Cemento, es decir, dónde se ve el under de hoy. Les ruego no me digan por favor stand-up en el complejo La Plaza. Les agradeceré fervientemente un panorama y circuito de lo factual en la verba de tan conspicuos conductores. Como siempre, mis respetos más profundos, buenas noches. Tengo malas noticias para usted, licenciado Pérez Mulder. Todos esos lugares son únicos e fueron únicos y son irrepetibles. No hay no hay Babilonia, no hay Cemento, no hay nada. No hay lugares para ver el under local. ¿Cómo es un poco terminante? Sí. Si es que se puede ser un poco terminante, ¿no? Volvió el extremismo de la moderación. Así es. ¿Usted sabe de algún lugar donde se pueda ver a el under local? Si es que semejante cosa existe. Y a ver, en la red de redes, la autopista informática. ¿Se dice que el under está en internet ahora? Así dicen. Bueno, entonces. Así me han contado. Pero estuve hablando hace poco con cierta gente que ha entrado munida de instrumentos y habló de una tanguería. Uh-huh. Así que debe haber algunos lugares que nosotros desconocemos. Nosotros es cuestión de probar. Nosotros somos periodistas, no recorremos lugares. Nosotros escribimos y hablamos sobre cosas que no escuchamos ni hemos visto en vivo jamás. No, leemos las primeras 5 líneas de las gacetillas y en base a eso chamullamos. Uh-huh. De eso se trata el periodismo musical, claro, sobre todo el periodismo de rock. ¿O usted se cruzó alguna vez con algún periodista en algún recital? ¿Usted vio alguna vez a un periodista en Cemento? No. ¿Vio alguna vez a un periodista en Babilonia? No. No, es más, yo creo que esa gente no existe. Que son solamente firmas y que es una sola persona, un escritor fantasma que escribe para todos los diarios. Seguramente. Para todas las revistas. Debe ser Jumber Vera Rojas. Ese escribe para todos. Mm. Hace ya unos cuantos programas atrás tomamos la decisión de abrir nuestro programa musicalmente hablando con artistas ajenos al rock. Sobre todo para marcar de una vez y para siempre algo que jamás nos creen, y es que no hacemos un programa de rock. Sí, sobre todo porque el rock nos aburre bastante. Muchísimo. Por eso, para remarcar más aún esa actitud, invitamos a la gente de Alegrías de Apeso a que vengan a tocar al programa. Por eso están aquí, no toda la banda, pero sí parte de ellos. Así que bienvenidos, muchachos. Lautaro, gracias. Bienvenido. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Preséntese, porque yo no sé. Soy, ¿no?, Juan Pablo. Juan Pablo. Toco el quinto de acordeón y alguna que otra cosa más. Eso. Buenas noches. Eso queríamos saber, ¿qué instrumentos trajeron hoy? Porque sé que la música que hacen ustedes tiene una instrumentación específica. Lo que hacen ustedes es el son jarocho, el vallenato y algunas otras, sí, otras cosas. Bueno, como cualquier género tradicional, popular, tiene su instrumentación que a veces no es quieta en el tiempo, se va modificando también. Uh-huh. Bueno, tocamos un género que se llama son jarocho, como bien dijiste, que es un género que particularmente durante mucho tiempo sí mantuvo una instrumentación, que uh-huh, es la que hoy en alguna parte venimos representando. Esta que traigo yo es una jarana tercera. Uh-huh. Ahí está. Mi compañero tiene un requinto, una guitarra de son también. Y bueno, hay más instrumentos, pasa que nos faltan músicos que los traigan. Le mandamos un saludo al resto de los chicos de la banda, que están todos cansados y descansando seguramente hoy sábado. Eso noche. Es lo que le dijeron ustedes, me parece. Sí, sábado la noche, sí, deben, sí, estar en cualquier otro plan. ¿Qué es el son jarocho? El son jarocho es un género que es tradicional del estado de Veracruz, en México, uh-huh, un estado que está bordeando el Golfo de México. Es un género que nace más o menos con el nacimiento y la creación del puerto de Veracruz. Ajá. Estamos hablando de 300 años, sí, casi, uh-huh, más o menos. Y perdón que me ría, pero hay un chiste interno con los 300 años. Cuéntelo, así nos reímos todos. Yo siempre hablo de los 300 años porque a mí me pegó la primera vez que me enteré de eso. ¿Le parecía extraño? Todos mis compañeros de grupo siempre me recalcan, che, no te olvides de decirlo de los 300 años, que es importante. Y bueno, que tiene una instrumentación particular, y es un género que vive, se mantiene vivo en base a una fiesta popular que se llama fandango. Ajá. Que se da, la fiesta se da por cualquier excusa de fiesta, cumpleaños, bautizo, lo que sea, en un rancho, se convoca a la gente de la comunidad que llevan sus instrumentos, generalmente fabricados por cada uno de ellos o por alguien de la comunidad que se dedica a fabricar instrumentos, que son instrumentos de madera, como ustedes pueden observar, la gente lo puede escuchar e imaginar, escarbados, de cuerdas. Son instrumentos que traen una afinación bastante vieja, anterior a lo que es hoy la afinación de la guitarra clásica, uh-huh, la guitarra criolla, como conocemos. Y bueno, nada. Esos fandangos, tengo entendido que duran hasta que se caiga el último, ¿no? El fandango generalmente arranca a 8 o 9 de la noche, así, hasta el otro día, y a veces 2 días, y uh-huh, depende. No, como es una festividad, es una fiesta, puede ser tipo tu cumpleaños. Bueno, entonces tu mamá agarre, prepara comida para todos los invitados y chupe, y bueno, y ahí hasta que se vaya acabando. ¿Y solamente en Veracruz o es en todo México? No, generalmente, tradicionalmente es solamente en Veracruz. Hoy en día, hace 10 años para acá, hay como un resurgimiento de este género, y ya se empiezan a organizar fandangos en el DF, uh-huh, algunos que otros en Oaxaca, que es otra ciudad cercana. Hay otro tipo de fandangos también en otros géneros y otras zonas, ¿no? El huapango, los que tocan el son huasteco, ¿no? Hay otro, en el son jarocho, uh-huh, el fandango es este que nosotros conocemos, y es solo en la región de Veracruz y una parte de Oaxaca, del norte de Oaxaca. Tiene una particularidad muy bonita, que es que toda la fiesta se produce alrededor de una tarima donde están las bailadoras que zapatean, y que no solamente bailan y zapatean y hacen algún movimiento físico atractivo, sino que son la percusión. Ajá. Por así, la principal percusión de lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Entonces está bueno porque hay todo un juego de improvisación que no tiene nada que ver con lo que por ahí a veces conocemos como con la estilización de los ritmos folclóricos, ¿no? Así, esa cosa de ballet folclórico, de 14 bailarines y una música y coreografías, que se ha hecho con el son jarocho en México, uh-huh, de hecho en los años 50... Es más parecido a una zapada para nosotros que estamos en la, sí, cuestión, sí, del rock. Digamos. Con códigos, uh-huh, con varios códigos, con cualquier zapada, sí, pero vos sabés que hay un momento donde cantás el verso, un momento donde los bailadores bajan el zapateado para que se escuche el verso, ¿verdad? Pasa de todo, ¿no? Se improvisan décimas, se improvisan cuartetas, quintillas, redondillas, etcétera. Pero sí, hay una improvisación entre el bailador y el que toca el requinto, pero hay muchos códigos que se respetan. Uh-huh. Es como un partido de fútbol también, ¿no? Uh-huh. Yo sé. Pero ustedes no solo hacen Son Carocho, porque recién la prueba de sonido y al aire sonaba también otro tema que creo que era un vallenato. Sí, también tocamos vallenato. Que es más lejano a México, sí, más lejano a Veracruz. Es más lejano, pero al mismo tiempo es súper cercano, porque en México el vallenato suena muy, muy Ajá. fuerte, ya hace bastante tiempo. De hecho, en Monterrey hay un festival todos los años de vallenato. Ajá. Yo he conocido, bueno, estando en Valledupar, que es la cuna, en el departamento del Cesar, en Colombia, estando en academias de vallenato, en lugares donde enseñan a tocar, he visto cantidad de mexicanos que van a aprender. El acordeón que utilizan en el vallenato es un acordeón... que tocan en el norte. Después, muchos amigos nuestros soneros son grandes fans del vallenato. De hecho, los primeros vallenato que yo por lo menos toqué, lo toqué con estos instrumentos mexicanos, al final de un fandango con Diego. Hay mucha gente, hay distintas personas, amigos nuestros de allá, que son grandes admiradores. Y también es una cuestión de una actitud y una actitud para con la música, una manera de hacer música que es muy similar en distintos lugares, que no importa tanto el país, sino la manera en que se hace esa música. ¿Y cómo es el acercamiento de ustedes, argentinos, al fandango, al son jarocho? ¿Por qué hacen esto y no tango, rock? Digo, no es un género tan común para un grupo argentino. No, cada uno tiene su historia personal por la cual llega. Supongo que a todos los que nos pasa es que hay una cuestión de la sonoridad de estos bichos que es increíble. O sea, pasan por arriba a todos. Después hay una cuestión de la fiesta y la manera en que se desenvuelve la música, que también nos ha atrapado, y una actitud también que, a mi modo de ver, es muy rockera, pero de verdad, o sea, tocar 12, 15 horas sin parar y chupando y no tocando baladitas, tocando con todo, y que se te rompen las uñas y seguís, le pones la botita y... No sé, viste, me parece bastante más rockero que, no sé, salir en TV. A veces, todo peinado, a veces es más, ¿viste?, rockero, que es mucho más rockero. Bastante más rockero. Pero igualmente, nada, yo sé, él, vos tocás, es guitarrista de jazz, tenemos un integrante del grupo que es líder de un grupo llamado The Querusa, un grupo de rock que tuvo 9 años en escena, hoy en día no están, pero digo, yo sé. Yo toqué cumbia mucho tiempo. Él tocó 4 años en Los Chacales, o sea, también tocamos otras cosas. Uh-huh. La pregunta para mí, en mi caso particular, es porque yo viví muchos años en México y haciendo teatro callejero, y la música llegó a mí encontrándome viajando por esas comunidades. Y o sea, estuviste en fandangos, lo viviste así. Sí, yo conocí el Son Jarocho en un fandango, así, tipo fue pa, así. En el caso de Lautaro y mío, hemos viajado mucho, cada uno por su... Entonces nos topamos. Yo me encontré, el Son Jarocho en particular, me lo conocí a través de él, pero yo conocí la música cubana y otras cosas también viajando mucho. Por acá, en mi caso con la cumbia, él con el teatro callejero y otras cosas, estuvimos dando muchas vueltas. Y eso nos fue llevando a montones de lugares. Y están presentándose todos los domingos de agosto a las 22 horas en el conventillo de Teodoro, que es una tanguería, digamos, para cerrar con todo esto de distintos géneros. Existimos, no somos virtuales, estamos todos los domingos en el conventillo. Todos los domingos a las 10 de la noche estamos en un ciclo que hemos denominado Alegría de Peso y Amigos Invitados. Cada domingo hay un grupo increíble. Ah, no sé, es una originalidad grosa. Nunca visto. Perón 3615. Ahí es el cometillo de Teodoro. Corazón de Almagro, exactamente. Todos los domingos a las 10 de la noche. Es un ciclo en un lugar más pequeño, como más íntimo. Y el viernes 7 de agosto van a estar en San Telmo, en Perú 571, junto a Imperio Diablo. Sí, eso va a ser una fecha que se va a poner la pista caliente, porque los Imperios también ponen la cosa buena para bailar. Bien. Así que el viernes va a ser una fecha particular y diferente ahí en el Buenos Aires, donde era la Arlequines, el Buenos Aires Club. Perfecto. Y este domingo, quiero aprovechar para avisar que este domingo nos acompaña como grupo invitado Dasvidania, que son unas chiquilinas que se cantan todo y que hoy tenemos la suerte y el agrado de tener a una chica acompañándonos, que es Laurita Ledesma. Hola. Que, que es muy tímida, evidentemente. Es tímida, pero bueno, ahora que la escuchen cantar se van a dar cuenta del potencial. Hagamos una cosa, corremos la mesa y bailamos algo. Bueno, dale. Lo que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Bueno, ¿qué hacemos, gordo? ¿Vamos a arrancar con un son? Vamos a tocar un son. El primer son que se toca en el fandango. El chiquisiri. Vamos a hacer un pequeño homenaje, una dedicación en este momento. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Bueno, para el Canario Luna, que falleció ayer, que en particular para mí y para varios de los integrantes de Alegrías es un ídolo cantante, era un ídolo cantante. Bueno, vamos a dedicárselo ahí a manera de homenaje. Vamos a tocar aquí un Siquisirí. Vida, de la vida se le acaba y al final de la vida hay una razón sabida y habrá. quién sabe hasta cuándo volveremos a ver. Dedicado pura y exclusivamente al Canario Luna en esta ocasión. Vamos a tocar otro temita. ¿Otro son, estamos así en caliente? No, toquemos un... A ver qué horas. Mira, son 3 menos 8. Todavía nos queda tiempo. Tenemos un programa de 5 minutos. Tenemos un programa de 5 minutos. Estamos muy contentos. Estábamos justo hablando de que queríamos tener un programa de radio. Era como nuestro sueño. Así que bueno, ahora vamos a aprovechar que está la madame, la señorita, porque todavía no es señora, no se ha casado, pero ya sabemos que pronto va a firmar los papeles. Laurita Ledesma, ¿cómo estás, Laurita? Hola. Bien, aquí, tomando el té. Bueno, Laurita, placer tenerte con nosotros hoy para cantar. ¿Qué tema te gustaría cantar? A que quieran ustedes. Buenísimo, vamos a cantar entonces. Matilde, uy, trajeron un mate, qué genio. Un mate para Matilde Lina. Un mate para un Matildazo. Ahí va, vamos a tocar un temita de un señor. Disculpen, que me mató el mate. Un temita del señor Leandro Díaz, compositor vallenato colombiano que está vivo, señor que es ciego de nacimiento, que todavía está vivo, ya lo dije. Y, o sea, que no se murió. No se murió, está vivo. ¿Sí? Que, claro. Y vamos a. Gracias. Vamos a tocar. Matilde Lina se llama, es muy bonito. Vamos. Mediodía que estuve pensando y en la mujer me hace soñar. Las claras aguas del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento y esa bella melodía, y como nada tenía, la aproveché en el momento. Y como nada tenía, la aproveché en el momento. Sentimiento se hizo más grande que palpitaba mi corazón. Bello canto de los rupiales acompañaron esta canción. ¡Ay! Canción del alma, canción querida que para mí fue sublime. Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. ¡Ay! ¡Bonito! Leandro Díaz, pero parece de Emilianito. Tiene los versos bien chiquiticos y bajiticos de melodía. Tiene una nota muy recogida que no parece hecho mío. Y era que estaba en el río pensando en Matilde Lina. Era que estaba en el río pensando en Matilde Lina. tan pendiente que en la sabana vive una hembra tutulada. ¡Ay! Es elegante, todos la miran y en su tierra tiene fama. Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana. Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana. Eso en vivo en lo que vendrá, mientras ahí se va, como se han ido tantos, el espíritu de Canario Luna. Muchas gracias, muchachos, por venirse hasta acá. Yeah. Sé que es difícil tenerlos un sábado a la noche por estos lados. Acá nos vamos a la salada ahora, así que... Ah, bueno. Ah, ese micro que está ahí es de ustedes. Sí, sí. Es nuestro, claro. Muchísimas gracias por venirse. Van a estar, recordemos, todos los domingos de agosto a las 22 horas en el conventillo de Teodoro, Perón 3615, y el viernes 7 de agosto... El viernes que viene ahora. Así es, celebrando San Cayetano, exactamente. En Perú 571, en San Telmo, junto a Imperio Diablo. Muchísimas gracias por venir hasta acá. Muchas gracias a ustedes. Las noticias y después la segunda hora de lo que vendrá. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Más de uno, más de algún oyente dirá, che, yo corrí todos los muebles, todo para dos temas, no se preocupen. Antes de fin de año habrá una nueva invitación. Sí, haremos un programa especial de 18 horas seguidas, Fandango incorporado. Así es. Y volverán. Así es. Y la mesa en este caso no la vamos a correr, sino que la vamos a usar como tarima para que las zapateadoras hagan la percusión. Sí, sí, si la hacemos, la hacemos bien. Hoy fue un ensayo. Así es. ¿Qué es la Asociación Argentina de Chongos? Con lo que me cuesta memorizar siglas, yo la chaya me la había memorizado. Ahora la tengo que dar vuelta. Uno tiene la imagen de un chongo como un joven, joven fornido, sí, así, atlético, sí, bronceado, bien parecido, sí. Digo, si uno va a imaginar, sí, imaginemos, claro, bien. Pero no, no, pero no, uno, no. Entra a la página de la Asociación Argentina de Chongos, que es carnetdechongo.blogspot.com, sí, y se entera que es una asociación de lesbianas. Ah, bueno, igual creo que tengo tanto de musculoso como de lesbiana, así que tal vez me dejan entrar a mí también. Para aclararnos todas estas dudas, convocamos a la creadora de la Asociación Argentina de Chongos. ¿La mismísima? Así es, la señorita Wanda Rosinski, que está en este mismo instante en nuestros estudios. Bienvenida, Wanda. Muchas gracias. Una vieja conocida. Sí. Tal vez el que llamaba vieja, hoy al 999-0879, dice, esta es, yo la escuchaba en la radio. Sí, es esa. Esa misma. ¿Qué es la Asociación Argentina de Chongos? La Asociación Argentina de Chongos es... en una asociación que yo creé para nuclear a todos los chongos, todas las tortas chongos del país y a todos los chongos en general, sean puto chongo, torta chongo o ajá, cualquier otra acepción que se le quiera dar. Si bien a nosotros llega más que nada la gente gay o queer, porque nosotras somos así, entonces... Hay algo que se me ocurre preguntarte ahora. ¿Qué diferencia hay entre una lesbiana, una torta, un chongo, un militante gay y un militante queer? Ninguna, casi, criterios, ¿no? Distintos para clasificar a la gente. Nada más que eso. Pero hay mucha gente que se identifica, que por ahí dice, no, yo no soy lesbiana, soy queer, o no soy gay, soy queer. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la capacidad y las ganas que cada cual tenga de salirse de las etiquetas que les pongan y autoponerse otra etiqueta con distintos fines. A veces con la, a veces el fin es la militancia, otras veces es el marketing, otras veces es levantar mejor, otras veces es quedar mejor con la madre, digamos, hay distintos fines. No, mamá, no soy lesbiana, soy queer, por ejemplo. Claro, mamá. No se confunda. Ay, mamá, ¿cómo voy a ser tortillera? No, soy militante queer. Sí, obvio. Soy activista gay. Ah, está bien. Ah, yo pensé que eras puto, hijo, le decía. Ay, no, mamá, por favor, soy tragasable. Claro. O sea, hoy, ¿cuál es el eufemismo, lo políticamente correcto? ¿Qué es lo que hay que decir para quedar como una persona tolerante? Bueno, no hay que decir, por ejemplo, que sos un chongo, yo pienso. Me parece a mí que no es políticamente correcto, por eso me gusta decir que lo soy, además de que lo soy, ¿no? Ajá. Evidentemente. Asumirse como chongo no es políticamente correcto. Depende en qué contexto. Dentro de la comunidad queer, por ejemplo. Dentro de la comunidad queer es aceptable, digamos, sí, no, depende con quién te manejes, pero fuera de la comunidad queer es como que te dicen, bueno, vaya y pase, que seas lesbiana, está bien, pero loco, que no se te note, no, tampoco podés ser chongo, y menos estar orgullosa de ser chongo, por eso. Eso de que no se te note es algo que remarcabas en una entrevista que te hicieron hace poco en el suplemento Soy, de Página 12, que te daba bronca que al principio te dijeran, ah, sos lesbiana, pero no pareces. No, es que, digamos, me lo decían al principio, ahora la gente que me está viendo por la tele lo puede notar. Sí, a ver, ahí está el señor director. Claramente no me pueden confundir con un muchacho, pero no me pueden confundir con casi ninguna otra cosa. Y la gente igual lo dice. Justamente a eso apuntaba cuando yo lo decía en la nota de Soy, que la gente te lo dice no porque sea cierto, sino porque les parece que vos no querés parecer lo que sos. Es como que yo te dijera, le dijera a él, ay, sos judío, no pareces. Como diciendo, quedate tranquilo que no se te nota tu discapacidad. Claro. ¿Entendés? O sea, eso en el manual del hombre políticamente correcto, entonces es negativo. No podemos decir de esa manera. Yo igual la cuestión de la corrección política me parece una mentira, cuando no una aberración. Pero bueno, si vos querés ser políticamente correcto... No. Yo para violar esa norma, simplemente. Claro, o sea, yo creo que por ahí parece ser que es políticamente correcto decir que a nadie se le nota nada. Entonces, que vos me ves a mí y yo soy una persona. Y yo te veo a vos y vos sos una persona. Y yo no sé tu género ni tu orientación sexual y no me importa. Y es mentira, porque uno lee a la gente con la que habla y todo el tiempo está evaluando. Uy, este será esto, será aquello, yo qué sé, será peronista, no sé, cualquier cosa. Y además uno se maneja también con códigos. Entonces, yo tengo determinados códigos que hacen que yo muestre determinadas cosas que soy y otras que no soy. Digamos, vos me ves con la pinta que tengo, que aclaro que es crota, estoy pelada, no se sabe si soy un chabón o una mina por momentos, depende de qué ropa tenga puesta, y te das cuenta de que no soy, por ejemplo, promotora de perfume de mujer, suponete, o de McDonald's. Entonces, ¿qué auspicia este programa? No, es que es una empresa que me parece que hay que destruir completamente. Por eso lo digo. Encima de chongo, antisistema. Soy muy vegetariana, muy vegetariana también. No tanto por antiimperialista, sino por vegetariana. Claro, sí. Pero no pareces. Esta toma de posición, esta actitud ante la militancia, te diferencia de otras agrupaciones queer. ¿Es algo que se dio naturalmente o es algo que vos buscaste a la hora de crear la Asociación Argentina de Chongos? Me repite la pregunta. ¿A qué organizaciones queer te referís? No sé. Hay, digamos, distintas organizaciones queer o vamos directamente a todo el mundo, colectivo. El colectivo GLTTB o como diablo sea. tiene como una actitud más de tómennos en serio. Más de una claro. Actitud bueno, a mí me somos gays, pero nosotros somos gente, como dice la clase media, gente de trabajo y todo claro. Eso que paga sus impuestos, que paga sus impuestos, ¿Qué contribuye a la sociedad? Bueno, yo primero, cuando puedo no pagar mis impuestos, no los pago. Uh-huh. Quiero que lo sepa el señor Mauricio Macri. Uh-huh. Que escucha este programa, por supuesto. Otra cosa que a mí me parece es que si vos querés que alguien te tome en serio, lo peor que podés hacer es decir, loco, tómame en serio. Si vos querés que alguien se calme, lo peor que le podés decir es calmate. Si vos querés que alguien te crea, lo peor que podés decirle es lo que te estoy diciendo es verdad. Uh-huh. Entonces, además, a mí me aburren básicamente esos discursos que dicen, uy, bueno, sí, yo, o sea, dicho esto en serio, yo sí leo a Judith Butler, sí leo teoría queer, sí leo estudios de género, y me parece que está bueno que lo escriban y que lo escriban en serio y qué sé yo. Ahora, también me parece que está bueno que para actuar sobre la realidad uno elija otras formas. Y a mí me divierte hacerlo desde el humor, y además me parece que está bueno meterle una dosis de yo me puedo reír de mí misma, que es también como una vuelta de tuerca sobre esta cosa de, o sea, de la discriminación y de la autodiscriminación, ¿no? Recién hablabas de las siglas de GLTTB, que vos las decís de otra manera. ¿Cuál es tu versión de esa sigla? Bueno, no sé, depende. Siempre la escribo distinta, ¿no? Pero ponele, te pongo P, T, o sea, como te pongo puto, torta, traba, qué sé yo, etcétera. Como nos decimos y uh-huh. nos autodecimos. Y la Q de queer y etcétera. Depende, en distintos momentos, depende de lo que quiera decir, los pongo en distintos órdenes y... Hablábamos antes de salir al aire de la Asociación Argentina de Chongos, que es una asociación sin socios, básicamente, una asociación de una sola persona. Ahora, ¿cómo es eso? No, cuando, a ver, cuando empezó, digamos, la idea, se me ocurrió a mí, yo estaba con mi expareja y entonces empezamos a joder porque las dos éramos chongos y entonces estábamos, digamos, básicamente éramos ella y yo y después nos separamos y seguí yo sola. Igual el blog siempre lo tuve yo sola y la idea y todo, para que después no me reclame derechos de todos los millones que voy a cobrar por hacer esta presencia. Y bueno, y después ahora se está sumando gente porque... Porque sí, porque deben ofrecer beneficios. En la tele. Claro, sí, sí, sí. No, lo que sí decimos siempre en el blog y que queremos contarle al público que es cierto, es que el chongo garcha mucho más. Entonces, ¿cómo es eso? Claro. ¿Más que la FEM, por ejemplo? Y sí, más y mejor. Entonces, el chongo que sale en la tele, el chongo mediático, o que publica en el blog de la H, que es un blog muy importante ya a esta altura del partido, como todo el mundo sabe. Pase la dirección, así los como... chongos anotan y se asocian. Sí, sí, claro, como ya hemos dicho, carnetdechongo.blogspot.com, o si no, lo buscan en Google como A Chongos o Lesbianas H, o etcétera, y salen miles de resultados de gente que discute, por ejemplo, sobre si yo soy un ser real o no, y cosas muy interesantes. Hay como una especie de ramificaciones o de émulos de la H en el resto del mundo, ¿no? Hay una agrupación... Hay una Asociación Argentina de Buchas. ¿Asociación Argentina? Asociación Puertorriqueña de Buchas. Ajá. Sí, ¿y eso es una especie de desprendimiento de la H o es una copia de la H directamente? No, yo desde que creé la H más o menos empecé a meterle fichas a la gente de otros países y del mundo... ¿por qué no decirlo? Para que creen sus propias asociaciones, porque la Asociación Argentina de Chongos, digamos que emulando un poco a Dios, es argentina y atiende en Buenos Aires, pero y como es la primera de su categoría, es la que está por encima de todas las del resto del mundo. Ajá. Digamos, como la gente siempre cree que la que agrupa a todas las demás tiene que ser en inglés, bueno, no, es argentina. Pero Buchas viene de Butch. Buchas es la forma, de Butch, en que le dicen en Puerto Rico a lo que acá le llamamos chongo, uh-huh. que es este tipo de torta masculina con determinados, digamos, ¿qué es un chongo? No lo vamos a definir porque es justamente la idea... No definirlo, ¿no? Uh-huh. Y hay distintas definiciones y cada cual entiende cosas distintas. Pero bueno, más o menos se entiende algunas cosas sí y otras no. Chongo es lo que no es fem, por ahí. Y hay distintos tipos de chongos también, ¿no? Esto lo vimos a raíz del test, este test que ofrece la Asociación Argentina de Chongos de su página para saber qué clase de chongo sos. Nosotros, de hecho, convocamos a una amiga de la casa, a Clarisa Magdalena, diseñadora y militante queer, ¿así te podemos presentar? Bueno, puede ser. Para que, que es una voluntaria que quiso sumarse a la Asociación Argentina de Chongos, pero previo test. Sí, hay un régimen de admisión, me imagino, muy estricto. No, en realidad la H es anarquista, o sea que tenemos putos, hay tortas, muchas tortas. Puedo entrar. FEM, ¿no? Si me da FEM. Si te da FEM, sí. Igual yo ya te estoy mirando, así que ya sé que FEM no sos. Pero bueno, no importa, ponele que te dé FEM. Tal vez vos tenés una disforia de imagen, porque no vamos a decir de género. Ser. Claro. Y tal vez sos FEM en tu interior. Te invito a que vengas a esta computadora y le realices el test. Yo quiero decir esto, este test es el oráculo, es inapelable. Okay. Entonces no hay lugar para ninguna clase de reclamos, no hay disforia que valga, el resultado es lo que da. El resultado es la verdad absoluta. Comenzamos entonces con el test de la Asociación Argentina de Chongos. ¿Lo hago yo o querés que llamemos a otra...? No, hacelo vos. Sos la creadora del test. Bueno, la fundadora. Está bien, no, porque había algunas otras compañeras que me acompañaron para participar. Pero bueno, entonces, que pasen. Sí, adelante. No la vamos a discriminar, justamente a esta altura del programa. Porque tengo, por ejemplo, acá a mi amiga que la voy a presentar. Pase. Que se llama La Pepe y que participa en el programa de radio del que participa la, digamos, donde tiene la columna oficial. La H tiene un programa de radio. No, la H participa en un programa de radio que se llama Uno Solo, que está en FM La Boca los martes a las 23 horas. Ajá. Y Pepe es la conductora más frecuente porque la gente la vota mucho en el blog. Ajá. Así que la voy a presentar. Bueno, pase. Bienvenida, Pepe. Buenas noches, amigas tortilleras. Aquí estamos haciendo el test en vivo desde la Radio Nacional. Hola, querida, ¿cómo es tu nombre? Clarisa. Clarisa, bienvenida a la H, te lo digo de antemano, ya que querés participar, te lo vamos a permitir. Te voy a hacer en este momento este test para que vos sepas realmente lo que sos y te lo dejes de preguntar. Empecemos por el principio. ¿Crees que sos chongo? No. Las opciones son: soy más bien andrógina, tengo mis días, creo que no, pero todo el mundo dice que sí. No, soy femenina y nadie se da cuenta de que soy torta. No sé, por eso hago el test. Yo creo que sí, pero necesito que me lo confirme la H. Yo creo que sí, pero mis amigas se cagan de risa. Sí, soy yo de una. Soy un chongazo orgulloso y todo el mundo se da cuenta. ¿Cuál de la opción te gustó? No, la que creo que no, que nadie se dan cuenta, pero que yo no creo. creo que no, pero todo el mundo me dice que sí. Esa. Muy bien, muchas gracias, Clarisa. ¿Cómo te describirías sexualmente si no pudieras mentir? Nunca estuve con una mujer, siempre te la quiero dar primero. Soy una movia con tetas, no hago nada, pero me dejo hacer de todo. Me gusta dar y recibir, depende de las circunstancias. Me gusta que me atiendan. Una vez que estoy satisfecha, hay posibilidades de que retribuya. Por nada del mundo me dejo tocar, pero te la doy con todo lo que quieras, mami. Nunca dejo a una mujer insatisfecha. Atiendo a la que se deje, paquis aburridas inclusive. También me dejo dar, no se lo digas a nadie. Doy y recibo, lo importante es el amor. La última. Y recibo, lo importante es el amor a esta chica. Ya no, la anterior. Nunca dejo a una mujer insatisfecha. Atiendo a la que se deje. Paquis aburridas inclusive. Ay. También me dejo dar, pero no se lo digas a nadie. Muy bien, Clarisa, buena elección. ¿Cuál preferís de estas actividades? Uno, arreglarme, comprar ropa, hablar de ropa, cualquier cosa relacionada con la ropa y el maquillaje. Dos, hacer arte. Tres, cualquier cosa que tenga que ver con cuidar animales, niños, niñas o personas ancianas. Quinto, leer, escribir, investigar, debatir, todas actividades intelectuales. Seis, manejar, mirar carreras de auto, arreglar mi auto. Siete, tomar cerveza, eructar y mirar minas. Ocho, hacer deporte, mirar deporte, cualquier cosa que tenga que ver con los deportes. Deportes. Muy bien. Esta chica se perfila como parte de la Asociación Argentina de Chongos. Sí, sí. ¿Cómo te vestís? Uno, jogging y zapatillas. Siempre que puedo es lo más cómodo. Dos, generalmente jeans sueltos y camisa o remera. No me gusta disfrazarme de mina. Tres, me luqueo de acuerdo con la onda de una tribu específica. Cuatro, me gusta estar cómoda, pero prefiero ropa de marca. Cinco, me gusta vestirme bien femenina. Seis, trato de estar bien vestida, pero no usar cosas muy de mina como polleras o volados. 8. Soy ecléctica. Un día uso minifalda y al otro día una bolsa de papas. A ver, la 3, ¿cómo era? La 3 es, me luqueo de acuerdo con la onda de una tribu específica. No, la anterior. La anterior, generalmente jeans sueltos, camisa o remera. Esa. ¿No te gusta disfrazarte de mina, Clarisa? Me parece muy bien. A nosotras tampoco nos gusta disfrazarnos de mina. ¿Cómo usas el pelo? 1, tengo el pelo largo porque no me gusta ir a la peluquería. 2, jamás usaría el pelo corto, pero me encanta ir a la peluquería para tenerlo lindo. 3, siempre corto o rapado. 4, lo uso más o menos largo, pero siempre atado. 5, tuve distintas épocas. 6, me gusta jugar con mi pelo, teñirme y hacerme cortes locos. Corto y rapado. Ah, está muy bien. En la H nos gusta que la gente se rape la cabeza. ¿Haces las tareas domésticas? 1, tengo empleada doméstica o hace todo mi mamá. 2, soy ama de casa y me encanta. 3, si no las hago y no las hace nadie, a mi pareja no le gusta. Si no las hago yo, no las hace nadie. A mi pareja no le gusta hacer las cosas de la casa. 4, las hago porque no tengo más remedio, vivo sola. 5, me gusta tener todo lindo por si traigo una minita y no tengo guita para pagar una empleada ni un amigo puto que viva conmigo. 6, mi pareja y yo nos repartimos las tareas del hogar. 7, yo no limpio, arreglo la electricidad, la plomería y ese tipo de cosas. Las 5. ¿Mi pareja y yo nos repartimos las tareas del hogar? No, pará. Me gusta tener todo lindo por si traigo una mente y tengo... Esa. Bueno, muy bien. Entonces, es un chongo un poco afeminado, tal vez. No queremos adelantar el resultado de lo que va a dar. Pero vos con tu experiencia ya sabes más o menos para qué lado va tirando. Con mi experiencia yo ya sé muchas cosas de esta chica. Incluso sé las mentiras que está diciendo. Ah, está bien. Está muy bien. ¿Usás maquillaje? Esta es una pregunta clave. ¿Usás maquillaje? No. Por lo general, sí. Sí, como parte de un look específico, punky, darky, emo, etcétera. 3, solo artísticamente, teatro, televisión, etcétera. 4, a veces sí y a veces no. Depende de lo que me pinte. 5, 6, 7, 8, no sé. No, hace años que no uso maquillaje. La última, ni en pedo, antes muerta. Ni en pedo antes muerta, muy bien, ni en pedo antes muerta. Es una respuesta de chongo, porque además está escrito con todas mayúsculas. Muy bien, ¿cómo es tu relación con los deportes? Estamos ondificando en lo que ya te hemos preguntado. 1, no me pierdo ni un partido y le grito a la tele cuando pasa algo que no me gusta. Si juego es solo por diversión. 2, miro los partidos de la selección, pero no entiendo un carajo. 3, me gusta el ajedrez, sí, es un deporte. 5, me gustan las minas que hacen deporte, vale. 6, sigo a mi equipo y me gusta ver y o practicar deporte de vez en cuando, no soy fanática. 7, me gusta el deporte, pero no los fanatismos, tengo muchos conocimientos sobre el tema, pero nada de práctica. 8, practico o practiqué deporte, fue una parte importante de mi vida. 9, no me gusta ningún deporte, ni mirar ni practicar. ¿Qué te importa? No, la de le grito a la tele, esa. Muy bien, no me pierdo ni un partido. Le grito a la tele cuando pasa algo que no me gusta, solo por diversión. Ay, me encanta gritarle a la tele, Clarisa. ¿Qué haces para levantarte una mina que te gusta? 1, muestro un poco de piel y curvas. 2, intento decir algo inteligente, pero me pongo colorada y tartamuda. 3, hablo disimuladamente de mis logros deportivos. 4, chamullo. 5, le parto la boca de una. 6, depende de la mina, a veces pelo lomo y a veces pelo chamullo. 7, la encaro haciéndome la langa. 8, la ignoro, carita triste. La 5, creo. ¿O sea? ¿Le partís la boca? ¿Chamullás? Esa. Chamullás, muy bien. Es muy de choco chamullar. Te felicito, Clarisa, estás haciendo buenas elecciones. Así, seguro que garchás como loca. Ah, la carita que me estás poniendo, garchás como loca. ¿Cómo tratás a las mujeres en general? 1, intento levantármelas aunque no me gusten, me gusta que me miren. 2, soy muy tímida, parezco antisocial. 3, soy caballerosa, doy los asientos, abro las puertas y levanto las cosas que se le caen a cualquier mina. 4, me llevo bien con todas, no chongueo ni histeriqueo a nadie. 5, si me gusta la mina, soy muy salamera, si no me gusta, no le doy bola. 6, con las que me caen bien soy recopada y con las que no, paso por asquerosa. La 3. La 3 es, soy caballerosa, doy los asientos, abro las puertas y levanto las cosas que se caen a cualquier mina. Clarisa está haciendo méritos, claramente, para que le demos un carnet de chongo firmado por mí, que soy realmente una celebridad, soy la Pepe. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tipo de mina te gusta, Clarisa? Las chongos, las que pertenecen a mi subcultura propia. Sí, no tengo un tipo definido, me gusta la que me gusta. 4, la femme. 5, las jovencitas. 6, las que son buenas personas. 7, las experimentadas. 8, todas. Hay muchas buenas opciones igual. Hay muchas buenas, pero no se pueden marcar todas. Tienes que elegir una. Ese es el kit de la cuestión. El 8, la última. Todas, te gustan todas, por todas. Eso garchas como lo que a Clarisa, te felicito. Si fueras uno de estos objetos, ¿cuál serías? 1, una computadora. 2, un reloj. 3, una almohada. 4, una heladera. 5, un trapo de piso. 6, una topadora. 7, un avión. Una computadora. Una computadora. Porque sos joven. ¿Cómo sos en pareja, Clarisa? 1, no me gustan los celos, pero si me meto en los cuernos se terminó. 2, nunca estuve en pareja con una mujer. 3, no me molesta que mi pareja haga la suya, pero prefiero no enterarme. 4, si me miras la mina te cago a trompadas primero y pregunto después. 5, si veo a mi pareja con otra me muero de celos, pero no digo nada, que nadie se dé cuenta. 7, si veo a mi mujer con otra, me enojo o me chupo un huevo, depende de la situación. 8, por lo general me ratoneo a ver a mi mujer con otra. 9, si mi pareja tiene una actitud sospechosa, le hago un escándalo y me pongo a llorar. La 4 y te recago a trompadas. Si me mirás la mina, te cago a trompadas primero y pregunto después. Está muy bien, nunca hay que quedarse con las ganas de cagar a trompadas a la que te quiere cagar a la mina. Muy bien, ¿qué te atrae menos en una mujer? Y esta es la última pregunta, así que pensalo muy bien, Clarisa. De esto depende todo el resultado. Bombas y platillo. ¿Qué te atrae menos en una mujer? 1, que me venga a chonguear. 2, que parezca chongo. 3, que se produzca mucho. 4, que no tenga las cosas claras. 5, que le falte inteligencia. La 3. ¿Que se produzca mucho? Esa. No, a ver, pará, la que viene después. Que no tenga las cosas claras. Esa. Es la típica que no sabe lo que quiere. Quiere un chongo, quiere una pija. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Ay, no sé qué quiero. Muy bien. La pregunta en el momento es, ¿soy chongo? Que me lo diga la H. Y la H te dice, en base a tus respuestas, las conclusiones de la H son las siguientes. Y yo antes de decir el resultado voy a decir, aclaré que la que este es un oráculo. Escuchá tu resultado, es falso chongo. Epa. Con la foto de un falso chongo conocidísimo en la televisión. Pareces, pero no sos. Vas a buscar tu carne de torta y volver a consultarnos en el futuro. Tal vez seas un chongo en potencia, no pierdas las esperanzas. Falso chongo es la típica que no es chongo y quiere hacerse pasar por chongo. Da las respuestas que tú diste, que yo adelanté, eran mentirosas y te da un falso chongo. El test de la H nunca se equivoca. Gracias. Terrible, entonces. Desenmascaró entonces a una farsante. Una farsante, una falsa chongo. Pero de todas maneras siempre hay una oportunidad, ¿no? De uno encaminarse a la vía chonga. Sí, hola, ¿qué tal? Yo no sé si me estás preguntando a mí, Pepe. No, Pepe, basta. Que vuelva a banda. Que venga a banda porque eso es insoportable realmente. Que venga a banda de nuevo. Hola, banda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Bueno, Pepe es así, ¿vieron cómo es? Un poco gorda, un poco drogadicta, pero es simpática, la gente la quiere, es así. Sí. Es una estrella de la TV. Y de la radio y de las multimedias. ¿Qué otras variantes de chongo salen en los resultados del test? Aparte de el falso chongo, que es falso chongo en realidad. Claro, acá, como dijo Pepe, que sabe mucho de esto, ella como se quiso hacer más el chongo de lo que es, te sale falso chongo. Uh-huh. Hay otros chongos, como por ejemplo el chongo no me toques, que no se deja tocar. Ajá. Básicamente, uh-huh. Que también es conocido como chongo bombero en otras épocas. El chongo bombero. Claro, también está el chongo matador, por ejemplo, que es el chongo que es como el chongo bombero, pero un poco más ¿es el de los tatuaces? Por ejemplo, sí, tenés luce tatuajes. Ahí tenés una foto. Sí, es como el chongo que vos lo ves y es un chongazo de aquellos, uh-huh. Pero bueno, a la hora de la cama, ponele, no es tan un chongo anticuado de bombero, digamos. Ajá. Bueno, no sé, a todos no me lo acuerdo. Por ejemplo, memoria, es un estudio exhaustivo, sí, claro. Está hecho calibrado, por eso no falla, lo hice yo en persona. Uh-huh. Este test está diseñado muy muy científicamente, entonces, bueno, no te lo voy a contar así. No, claro, pero bueno, pero me interesan los resultados, como el de Clarisa, que el resultado fue falso chongo. Hay otros que son directamente FEM, por ejemplo. Está el resultado FEM, que tiene una muy bella foto de Portia de Rossi, que es una actriz. La novia de Ellen DeGeneres. La novia de Ellen DeGeneres, que es divina. Está, bueno, otros resultados así como medio por ahí raros pueden ser el chongo mutante, que un día es y otro día no es. Ajá. O va mutando en el tiempo, también es otra posibilidad del chongo mutante. Después tenés, por ejemplo, el chongo afeminado, el chongo puto, que es como aputazado, o sea, es un chongo y un día te dice, ¡ah! Cuando ve una cucaracha, por ejemplo, se hace así, es el chongo puto, el chongo fem, a veces también, o el chongo que por ahí en un momento le agarra la no sé qué cosa y se puso una camperita ajustada, y voy a decir qué le pasó a este chongo loco, bueno, es el chongo fem, y así, después está el, por ejemplo, el chongo en potencia, que es la que todavía no se decide hacer chongo. Ajá. Que no es igual que el falso chongo, por ejemplo. No, el chongo potencia, ves, por eso te dice, podés... tal vez seas un chongo en potencia. Uh-huh. O sea, podés llegar a hacerlo. También. De todas maneras, todas estas variantes de chongos y casi chongos o no chongos tienen lugar en la H. Sí, tiene lugar todo el mundo. Vos tenés lugar en la H. Bueno, gracias. Si vos te sentís en el fondo de tu corazón, yo que no doy sos muy chongo, torta, digámoslo de una vez. Por eso lo Por eso te doy, es verdad. Por eso te doy como ejemplo. Claro, bien. Sí, no. De hecho, este test está hecho para tortas y lo hace cualquier persona. Lo podés hacer vos. Tenemos múltiples putos a quien les ha dado que son tortas Sandra y se hacen llamar puto Sandra, por ejemplo. Ajá. Y así, o sea, torta Sandra es el, digamos, la torta que no termina de ser chongo, pero que tampoco es fem. Ajá. Ese es la ahí está, a mitad de camino entre sí, a mí no me gusta decir cosas como inter o neutra, me parecen una mentira y me parece que no, que hay que tener huevos y decir, loco, soy una torta chanda. Es, digamos, el chongo, es la torta a la que se le dice, ah, no pareces, entonces. Claro, bueno, en el resultado de la torta Sandra dicen, te detectan los gaydares, o sea, la gente gay, tenemos un radar que hace que detectemos a la otra gente gay. Todo el mundo lo sabe. El gaydar, ¿qué es eso que se ve que nos sale por atrás de la cabeza? Ah, bueno, sí. Lo dijo Ellen DeGeneres, ¿no? ¿Alguna vez? Eso lo decimos ella todas y todos. Popularizó el gaydar. No creo que lo hayan popularizado eso porque es anterior. Aunque Ellen DeGeneres es más mayor que yo, si se quiere, ¿no? Si se quiere decir más mayor. Uh-huh. Así que no sé, tal vez antes de que yo no haya nacido lo popularizó, no sé decirte. Tal vez algún oyente de lo que vendrá quiera hacer el test. ¿Cómo puede hacer, repitamos, la vía de acceso a este hallazgo científico? Bueno, hay, digamos, puede entrar por directamente por el blog que globaliza todas las actividades de la H, que es carnetdechongo.blogspot.com, y si no lo buscan en Google, ya lo dije, como H, como chongo, etcétera. Pueden entrar por Facebook, que nos buscan como H, Asociación Argentina de Chongos, o pueden mandarnos un email y preguntarnos, ay, ¿cómo era? A h.mail@gmail.com. Y si no me llaman a mi casa, si no tienen el teléfono, lamento mucho. Está bien. Y también recordarnos dónde podemos escuchar el micro de la H en radio. El micro de la H en radio está en el programa que se llama Uno Solo por FM La Boca 90.1, los martes de 23 a 25 horas. Muy bien, muchísimas gracias, banda, por venirte hasta lo que vendrá. Muchísimas gracias, Clarisa, también por prestarte al test. Al falso chongo. Por supuesto, al falso chongo, Clarisa, por venirse a prestarse al test. Ahora una tanda que llenará nuestros bolsillos de dinero, dinero que gastaremos en test de chongo, y luego la última media hora de lo que vendrá. Ya comenzó la gira nacional. Fresquito, la mañana hace un frío de caer. Bueno, hace frío acá y bueno, es así, es Ushuaia. ¿Qué querés? Pero hay calor humano. Próximo destino, provincia de Santa Fe, Rosario. Y sobre todo, cada región tiene su misterio. En todo el país. Radio Nacional, aguante Nacional. La radio pública. Bienvenido al cuestionario radial de Lotería Nacional, que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Preparado? ¡Ya! El tango es el ritmo del 2x. Vale. En el pool, la bola negra tiene el número. Exacto. La película de terror que más te hizo fruncir de miedito se llama Martes. Correcto. ¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente. Porque la libertad de prensa es la mayor garantía de la libertad de un pueblo, seguimos luchando contra la injusticia y la impunidad. Fundación José Luis Cabezas. No olvidamos. No te vayas. Hay más radio pública. AM870. Nacional. Los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. Thank you. She's a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. No estoy en la cárcel por asesinato. Estoy en la cárcel porque soy un negro en Estados Unidos de América, donde quienes ostentan poder solo permitirían a un negro ser un bufón o ser un criminal. One of us had better call up the cops. Enzo Petty calls the cops. Estas eran declaraciones de Rubin Carter en una entrevista en el año 1975, como habrán notado, desde la cárcel. ¿Quién es Rubin Carter? ¿Quién será? Porque a mí me parecía que Dylan ya había sido inoportuno alguna vez. Y sí. Nunca repetimos. No, nunca repetimos por ahora. Rubin Carter, Rubin el Huracán Carter, era un boxeador, es un boxeador, o mejor dicho, es un hombre que en algún momento fue boxeador allá entre los años 61 y 66 del siglo XX. Y estuvo preso, como cuenta la historia que está cantando en este momento Bob Dylan como cortina. Estuvo preso por un crimen que no cometió. Esto que es habitual en las películas norteamericanas, es habitual en las películas norteamericanas porque es habitual en la justicia norteamericana. Si no, ahí tiene a Sacco y Vanzetti, que pueden venir a contarnos de los orificios de la justicia norteamericana. Y Rubin Carter es otro de los que estuvieron en algún momento perjudicados por esta institución. Sí, igual a diferencia de Rubin Carter, Sacco y Vanzetti ya no pueden venir a contar. Lamentablemente no les dieron la oportunidad de contarnos nada. Rubin Huracán Carter nació el 6 de mayo de 1937 en Paterson, Nueva Jersey. Por aquel entonces una de las ciudades más racistas de todo Estados Unidos, que es la capital mundial del racismo. Aún hoy, a pesar de que su presidente sea un hombre negro, el racismo sigue siendo moneda corriente en los Estados Unidos. Es más, Obama estuvo tomando una cerveza con un oficial de policía y un hombre víctima del racismo hace días nomás. Así es. El Huracán Carter fue acusado junto a John Artis, otro boxeador amigo de él, como fueron acusados por un triple asesinato en un bar. Parece que en este lugar habían estado un minutos antes Carter y Artis y se retiraron en un auto blanco que era muy parecido, según los testigos, a el auto que utilizaron los verdaderos criminales. Y con esa prueba, una prueba contundente... ¿Dos negros en un auto blanco? Dos negros en un auto blanco saliendo de un bar en el que minutos después se comete un asesinato, habla claramente de la culpabilidad de estos hombres, ¿no? Yo cada vez que veo a dos negros en un auto blanco pienso, ahí van dos triples asesinos. Dos futuros triples asesinos sí. Porque el asesinato se comete después. Pero bueno, así es. Mucha gente, muchas veces se dice que Carter pierde al tener que ir a la cárcel, al ser condenado por este triple asesinato, pierde su oportunidad de ser campeón mundial. De hecho, en la canción Bob Dylan lo menciona reiteradas veces. Venía bien perfilado. Así es. Y esto que parece una expresión de deseos más que una realidad, no es tan así, ya que Carter le había ganado a quien fue después el campeón del mundo un tiempo antes de ir a la cárcel. Emil Griffith había perdido, Emil Griffith, el campeón del mundo en aquel tiempo, había perdido antes de consagrarse campeón del mundo con el Huracán Carter. Ahí está, ahí ya tenemos un primer indicio de inoportunidad. Porque le ganó a un ex y a un futuro, no le ganó a un actual campeón. Es verdad, Emil Griffith había sido campeón del mundo, después de ser campeón del mundo pierde una pelea con el Huracán Carter y después vuelve a ser campeón del mundo. Y también otro de los que cayó bajo las piñas del Huracán Carter fue otro campeón mundial del peso pesado, Jimmy Ellis. La historia del Huracán Carter... Hacemos un flashback. Hacemos un flashback, nos volvemos al año... 48, cuando el huracán Carter tenía 11 años y se encontraba junto a sus amigos en una de las calles de Paterson, New Jersey, y un hombre blanco muy bien vestido, muy elegante, sí, con una bolsa de caramelos, me con parece, una bolsa de caramelos, una bolsa de dulces, intenta seducir y engañar a algunos de los muchachitos, algunos de los morochos, todos de 11, 12, 10 años que estaban jugando ahí en la calle. ¿Qué pasa? Rubin se enoja ante esta actitud del muchacho este blanco y empiezan a forcejear y le clava una navaja en el brazo. ¿Qué pasa? Lo arrestan al huracán, que todavía no era el huracán, pero sí era Rubin Carter. Sí, sí, yo soy un jurado. Uh-huh. Tengo a un negro, niño, sí, pobre. Sí. Y tengo a un blanco adinerado que anda con caramelos y niños. ¿Quién es el culpable? ¿A quién hay que mandar a un reformatorio? Sí, al negro niño, obviamente, antes de que sea un negro grande. Perfecto. Mandémoslo al reformatorio. Eso es lo que hicieron, entonces. Así es. Seguramente los canales de televisión durante 4 o 5 horas enfocaron la imagen de Rubin acuchillando al blanco, y la gente indignada pedía la cabeza de... Sí, sí, el de Graf decía niño negro culpable, y el cronista en el mobilero, en el lugar de los hechos, diciendo entran por una puerta y salen por la otra. Así es. ¿Qué hacemos con estos chicos? Bajemos la imputabilidad, la edad de imputabilidad y todo eso. De inimputabilidad. Sí, sí. Eso era lo que quise decir en 2 oportunidades y no lo logré. Pero la tercera es la vencida, como todo el mundo sabe. Lo cierto es que lo arrestaron, lo mandan a un reformatorio por ser menor de edad hasta los 21 años. ¿10 años se comió? No, porque 2 años antes se escapó del reformatorio y se enroló en el ejército. ¿Qué hace uno si está en un reformatorio que es un sitio terrible? Se enrola en el ejército, que es un poquito más leve, suponemos nosotros. Se hizo paracaidista, como, mira usted, negro y paracaidista como Jimi Hendrix. Digo, así al pasar, entre paréntesis, ¿qué hacen? El Jimi Hendrix, el box, así más se o menos, lo conoce. Más o menos, sí, sí. En el ejército, siendo paracaidista, se hizo boxeador profesional, y dicen los que han estudiado la vida de Rubin Carter, o quizás lo dice Rubin Carter en su propia autobiografía, ahí es donde supera su tartamudez, otro de los motivos por los cuales era siempre molestado cuando niño. Y seguramente esas cargadas eran una fuente para sus piñas. Lo alimentaban. Seguramente, seguramente. Sí, se curó la tartamudez a los golpes. Así es, a las piñas, a las trompadas. ¿Qué es la manera más efectiva de curar la tartamudez? Y de curar cualquier cosa. Así es. Una de las razones por las cuales fueron condenados Artis y Carter fueron los testimonios de Alfred Bello y Arthur Bradley, quienes confesaron que mientras robaban en un establecimiento cercano... Mire usted qué extraño el testimonio de estos tipos. Ellos confesaron que mientras estaban choreando en un local cercano al bar donde se produjo el triple asesinato, ellos vieron, tenían tiempo mientras choreaban, de ver cómo Artis y Carter se escapaban en ese auto blanco. Y usted vio cómo son estos testigos que se teletransportan. Usted es juez. Sí. Yo soy Alfred Bello y Arthur Bradley, sí, en una sola persona. Sí, diríjase a mí como su señoría. Mire, su señoría, sí. Yo soy Bello y Bradley. Sí. Y estábamos robando en el local de enfrente donde se cometió el triple asesinato que usted está investigando. Sí. ¿Y sabe quiénes fueron? Artis y el huracán Carter. Y yo le creo. Bueno. ¿Quiere que le diga? Yo le creo. Bueno, lo cierto es que más tarde... Con el tiempo los testigos cambiaron la declaración y manifestaron que fueron presionados por la policía bajo el chantaje de que recibirían una rebaja en su condena. Esto fue en el juicio que tuvo lugar en los primeros años 70. En el año 76, en un nuevo juicio, Bradley no declaró, pero Bello volvió a reconocer a Carter. Dijo, no, fue el huracán. Yo lo reconocí por los guantes de boxeo. Y no, por el paracaídas también. Por el paracaídas que le dificultaba la movilidad dentro del local. Y por eso se trató de un triple homicidio, porque en realidad él quería matar a uno, pero con el paracaídas al hombro y los guantes de boxeo no pudo maniobrar del todo. Usted sabe cómo son estos negros paracaidistas, señor juez. Lo cierto es que en una apelación posterior, un juez federal de Nueva Jersey estimó que la fiscalía había ocultado datos de un detector de mentiras, entre otros, que permitían suponer que Bello no estaba diciendo la verdad y que se habían producido graves violaciones constitucionales, algo que sin duda era inédito en los Estados Unidos. Sí, sí, sobre todo cuando hace semanas nomás hablamos de Paul Robeson, que también la pasó excelentemente bien siendo negro y simpatizante del comunismo en Estados Unidos. Así es. Era una buena época. Todo este caso no tuvo... Tuvo más bien bajo perfil. ¿A quién le importa? Dos negros condenados por triple asesinato en New Jersey. Son dos más, dos negros más que se cargaron a tres tipos. Pero del caso se entera Bob Dylan, quien escribe en el año 1975 la canción Hurricane, que es esta que estamos... Hurricane, la que estamos escuchando de cortina. Y ahí toma notoriedad la figura del huracán Carter, o mejor dicho, vuelve a tomar notoriedad la figura del huracán Carter y el caso en sí. Lo cierto es que Carter estuvo preso desde el 66 hasta el 85, 19 años en Cafuga, y recién en 1988 la Fiscalía de New Jersey retiró los cargos contra los dos, contra Carter y Artis, ¿eh? 19 años el tipo preso por el testimonio de dos tipos que estaban choreando en un bar de enfrente y dijeron haber visto a Carter y al negro irse en un auto blanco. Por dos ladrones con visión panorámica. Así es. Lo cierto es que hasta el año 2005 el huracán Carter presidió la Asociación para la Defensa de los Condenados Injustamente, una sociedad sin fines de lucro, suponemos, y da charlas por todo el mundo. ¿Dónde vive hoy el huracán Carter, nacido y criado en Paterson, Nueva Jersey? Y yo supongo que como agradecimiento al sistema judicial de los Estados Unidos, que finalmente lo liberó tras apenas 19 añitos, se habrá quedado en Nueva Jersey con sus vecinos. No, por las dudas vive en Toronto, Canadá, es decir, del otro lado de la frontera. Y ni se le ocurre subirse a ningún auto blanco. Por supuesto. Él pide, por favor, autos de color oscuro. Sí, señor. Y tiene dos doctorados honoríficos en leyes por una universidad canadiense y otra universidad australiana. Quienes quieran investigar o ahondar más en la vida del huracán Carter, él escribió, estando preso, su propia biografía, es decir, su autobiografía, que así se dice, llamada El 16º Round. En aquella época las peleas de box eran a 15 rounds, por eso el título, El 16º Round, digamos el round que tuvo que pelear con la justicia norteamericana. Y alguno dirá, ¿por qué hablan de un boxeador en los inoportunos? Y hay varias respuestas posibles. Una, porque nosotros decimos que Los Inoportunos es la sección favorita de quienes hacemos este programa. Suponemos que a quienes escuchan este programa también les gusta esta sección. Pero hay algo que no suponemos, y es algo de lo que estamos seguros, y es que a Jorge, uno de los muchachos de seguridad de acá de Radio Nacional, tenía ganas de escuchar la historia de Ruby en el huracán, de escuchar la canción, y por eso nosotros hicimos este capítulo de Los Inoportunos hablando de Ruby en el huracán. Así que ahora cumplimos, y él seguirá impidiendo que aquellos que vienen a golpearnos cada noche por las barbaridades que se dicen al aire, no cumplan con su cometido. Por lo menos por un tiempo. Escuchábamos como cortina a Bob Dylan haciendo Ruby en el huracán, pero hay una versión en castellano que hizo allá en los primeros años de la década del 70 María José Cantilo, la hermana de Miguel Cantilo. Es algo que hay que decir, digamos, en el documento de María José Cantilo dice María José Cantilo, coma, la hermana de Miguel Cantilo, que va a ser, es una carga que llevará toda su vida. Es algo de Fabiana Cantilo, de Patricia Bullrich, de César Vana Pueyrredón, más o menos, si uno sí, pone seguramente, algo genealógico. Seguramente es de Charlie, de alguno de esos, seguramente tendrá que ver. Lo cierto es que María José Cantilo hace esta versión del huracán que escuchamos a continuación. El disparo suena en la noche en el bar. Entra una mujer por la puerta de atrás. Ve al mozo tendido en un charco de sangre y grita, Dios mío, aquí una masacre. Esta es la historia del huracán, el boxeador al que quisieron culpar por algo que no hizo jamás, y lo pusieron en prisión justo cuando iba a ser campeón mundial. Cuerpos tirados pudo ver la mujer y otro hombre rondando misteriosamente. Yo no lo hice, se apuró a decir. Espero que me crean, yo pasé por aquí. Mi nombre es Belo y estoy limpio, señora. Lo mejor será llamar a la cana ahora. Y la mujer corrió a llamar. Y la policía entró en escena con sus luces rojas y estridentes sirenas. En un

criminales de saco y corbata, tomando sus martinis en sus terrazas, mientras Rubin se sienta solitario en su celda, un hombre inocente en una vida de mierda. Esta es la historia del huracán, pero esta historia no termina acá. Lo tienen que poner en libertad y devolver cada minuto que pasó en la prisión, cuando pudo ser campeón. No, no, no, no. Lo que vendrá, domingos de 2 a 4 por la radio pública. Encerrados afuera, lejos de la ciudad, cruzamos la barrera, no cesa de sonar. El monseñor Aguera ha excomulgado al señor Acevedo y la comisión directiva del Club Maccabi le retira su carnet vitalicio al señor Julián. Este país es muy poco tolerante. Un saludo muy grande, buena semana, les deseo el licenciado para el mundo. Hola, sí, buenas noches. Quisiera saber si no me podrían, soy Elisa de San Martín y estoy escuchando la radio, quisiera saber si no me pueden pasar algo de los Doors, de Led Zeppelin o de los Beatles. Se los agradezco mucho y un beso para todos los chicos de la radio y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Chao. ¿Lo derivamos al departamento de respuestas amables? Sí, sí, sí, por favor. O no, si quiere responder usted. De ninguna manera. Listo. Ni en sus sueños sobre mi cadáver. Ni saluditos, ni temas a pedido, ni nada de eso. Discusión, preferimos que discutan, que nos digan que somos unos salames. Sí, sí, sí. Pero para Ermita hay más o menos 58 radios. Sí. Sí. Son unos salames ustedes. Gracias, gracias. Pero la próxima vez deje el mensaje grabado. Y al licenciado Pérez Mutter, ¿qué va a hacer? A lo mejor estábamos buscando eso, ¿no? Sí, sí, pero encontró la equivalencia a la excomunión, ¿eh? Es que te quiten el carnet de Maccabi, es sí, terrible. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Terrible, terrible. Escuchábamos recién a Rubin. Sí, esto hay que explicarlo porque es muy complejo. Hablábamos de Rubin Carter. Escuchábamos a María José Cantilo haciendo el tema del huracán de Bob Dylan. Y nos quedaban 3 minutos de programa. Hicimos la fácil. Buscamos un tema de nuestro amigo Rubin. Y si hablábamos de 2 negros presos, pusimos el tema de los encerraditos. Y con eso cerramos el programa brillante, de una manera es brillante, complejo, y genial. Es una sutileza. Vamos a pasar por las casas de todos ustedes explicándoselo si no lo entendieron. El top que indica a las 4 de la mañana nos dice que tenemos que entregar el aire a la gente de los Cuatro Fantásticos, que tienen un programa que será regido por 4 ideas fuertes: adicciones. Epa. Drogas, tabaco, alcohol y juego. Está bien. Bueno, desarrollada cada una por cada uno justamente de los conductores del programa. Y por la música, que es la que es el alma mater de las dos horas que vienen ahora en Radio Nacional. Cuando dice desarrollada es llevada a cabo in situ. Sí, claro, claro, claro. Jugarán, etcétera. Y todo lo demás. Así análogamente. Nos vamos, no sin antes decir que este programa lo hicieron el señor Alejandro Caroso Carosella, en la operación técnica y sonido en vivo de Alegrías de Apeso. Muchísimas gracias, Caroso. La verdad, siempre el tipo se pasa. Se pasa en el sentido de que hace más de lo que tiene que hacer. Hace muy bien su trabajo y le pone onda al asunto. Carolina Vergallo en la producción, coordinación de aire, cámaras y demás. El señor Julián Ellensweig en la conducción. Tuvimos también a la representante de la Asociación Argentina de Chongos, Leonardo Acevedo, también, y reidores y esas cosas claque, que tenemos. Una claque. Ese. Esto después no lo cobran, aparte. Sí, claro. Leonardo Acevedo decía, conductor de este programa. Nos encontramos en el programa número 20 de lo que vendrá, que va a ser el domingo que viene. Hasta entonces.